Yo sé que más de un millón de personas escucharon a Kendrick, Daddy Yankee con Tommy Viera. Pero esta es sangre nueva indestructible. Vamos a romper la disco, la gata suelta bailando, sudando la veo. Cangri en la avenida.